esa colchada, frenan tus impulsos, duchas de agua fría, pastillas por mil uso, gritas en la noche, tu histeria desatada, quieres olvidar, tu vida está acabada. Psiquiatras y enfermeras te intentan juzgar, hallar aquella idea, poderla asesinar, descargas eléctricas te van a enchufar, correas de cuero te van a sujetar. Ya no importa nada, no puedes pensar, ellos te decidieron que estás loco de atar. Una vez menos estamos aquí en este programa, porque después de una vez más siempre hay una menos. Sí, sí. Hoy programa Todo es Mentira. Sí, sí, en Radio Bronca en el 104.5 de la FM. Y luego también podéis escucharlo por internet, los internautas, en la página www.radiobronca.info/escuchar. Sí, a partir de ahí también puedes escucharlo a través del podcast. En cualquier momento, en cualquier lugar. Y también está el teléfono ese inútil donde los haya en este programa, que es el 93-359-4900, al cual solo debéis llamar si nos entregáis algo de sustancias o si nos entregáis una cuantiosa cantidad en metálico. Si no, nada. Si no, no llaméis. El correo tradicional, el 25-102-08-080 de Carcelona, donde también nos podéis enviar cosas. Sustancias. Sí, o algún explosivo que otro también, ¿por qué no? ¿Por qué no? Y el alternativo, el 091 y 088, donde si tenéis frío, os calentarán. Os darán paliza gratis. Bueno, no, que la pagamos con nuestros impuestos. Sí, sí. Y después de todo esto, pues vamos a entrar ya en materia. Esta semana con esa dolorosa noticia, ¿no?, que nos vas a comentar. Yo estoy acongojada. Dos militares mueren en un atentado suicida en Afganistán. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué pena! Pobrecillos. Otros dos militares muertos. Otra vez Afganistán. De nuevo los talibanes, de la forma más cobarde, se cobran la vida de soldados españoles. Pues qué coño, si van para eso, ¿no? Van para pa morir matando. Y no son los novios de la muerte. Claro. Entonces ya han triunfado, ¿no? Sí, sí. Eso sí, qué gran dolor, ¿eh? No he podido dormir estos días. Estos militares tan sacrificados que iban para luchar por España, por la patria. Y no solo eso, sino por todo el bienestar del mundo mundial. Por la libertad infinita. Sí, sí, por la superdemocracia, mega democracia de la hostia, infinita democracia. En este caso, el brigada Juan Andrés Suárez García y el cabo primero Rubén Alonso Ríos morían en el acto cuando un suicida que conducía una furgoneta cargada de explosivos se lanzaba contra su vehículo, el último de una columna formada por 12 camiones del ejército afgano y 6 blindados del contingente español. ¡Ah! Junto a ellos, otros 4 militares, todos de la Brigada Ligera Aerotransportable, con base en Figueridio, Pontevedra, resultaron heridos. Son el capitán Enrique José Dópico Rodríguez, el sargento primero Gonzalo Migueles Dieguez y el cabo Alberto Cao Pérez y el cabo primero José Antonio Cures García. Mientras las heridas de los 3 primeros no revestían excesiva gravedad, el último tenía que ser operado de urgencia en el hospital Role 2 de la base española de Herat, 80 kilómetros al norte de donde se produjo el salvaje ataque. Horas después, y una vez estabilizado, era trasladado al hospital canadiense en Kandahar. Eran las 12:30 en Afganistán, cuando la columna se encontraba realizando una misión de instrucción y adiestramiento del ejército afgano en las proximidades de la localidad de Shindan, 15 kilómetros al sur de Herat y sede del equipo español de adiestramiento a militares afganos. En este momento, una furgoneta Toyota de color blanco surgió del arcén de la carretera e impactó contra el último vehículo, causando la muerte inmediata del brigada y el cabo primero. Los militares españoles viajaban a bordo de un blindado medio de ruedas, cuyo blindaje nada pudo hacer contra lo que las primeras estimaciones señalan como una gran carga explosiva, a juzgar por las imágenes de los restos de la furgoneta. Pero y el blindaje ese que llevaban parece ser que era una mierda de blindaje. Pues ya ves, tío. Muy a lo español. Sí, sí. Putre total. Quedó reducida a la mínima expresión. Y a juzgar por las imágenes de los restos de la furgoneta, que quedó reducida a la mínima expresión. A la mínima expresión, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo suena eso? Y porque se encontraron restos del suicida a 150 metros del lugar del impacto. Los miembros de la BRILAT viajaban en el convoy junto a efectivos de la brigada paracaidista, donde no solo instrucción, sino apoyo a la compañía de abastecimiento de un batallón del ejército local. Es la primera vez que atacan al equipo de instructores español, desplegado en Camp Stone, desde hace un año. El objetivo habitual de los talibanes suele ser la compañía de reacción rápida de Herat. La ministra de Defensa, nuestra ministra de Defensa, Carmen Chacón... ¡Oh, la superministra superguay! Sí, sí. Que compareció brevemente y sin admitir preguntas, confirmó que la furgoneta iba cargada con gran cantidad de explosivos. De la misma manera, Chacón subrayó que en estos momentos somos aún más conscientes hasta qué punto nuestros soldados exponen su vida por el bienestar y por la libertad de un pueblo distante y también por nuestra seguridad. ¡Qué bonito, qué bonito! La ministra, junto al jefe del Estado Mayor de Defensa, José Julio Rodríguez, afirmó que los soldados se merecen nuestra gratitud, reconocimiento y admiración, y concluyó resaltando que todos los españoles nos sentimos unidos ante el dolor, que es nuestro dolor. ¿Cómo no? O sea, no me ha leído el pensamiento esta mujer. Sí, sí, el dolor que experimenté yo cuando me enteré de esta tragedia. De hecho, hemos venido vestidos de negro, ¿eh? Sí, sí. En señal de duelo. Bueno, pero siempre vamos vestidos de negro, o sea que... Luego no digan que estamos aquí alentando el terrorismo, nada más lejos. No, nada más lejos de eso, estamos aquí acongojados por esta noticia. Pero bueno, mira, al fin y al cabo, pues es su oficio, ¿no? Pues que vayan a morir a las guerras, pues aunque sean en misión humanitaria, pues que se mueran. Pero no decían que después de Irak la cosa está toda solucionada después de largarse de Irak. ¿Y qué pasó en Afganistán? ¿Por qué no se han largado también? Pues yo qué sé. Ah. Pues porque los intereses de las grandes potencias de este planeta sí lo exigen, ¿no? Claro, no será que por estar metidos en la OTAN, pues es un precio que siempre hay que pagar. Vaya, vaya. En forma de agradecer un poco al que manda, al gran líder. Sí, sí. De cumplir un poco sus órdenes. Pues bueno. Y ahora vamos a poner un tema. Un tema dedicado a estos dos próceres de la patria. Y a muchos más. Y a muchos más, o sea, las fuerzas de seguridad del Estado que tanto nos quieren y tanto nos cuidan. ¿Y cuál es? Astopituac. Que se jodan. Sí, ahí va. Nada, vamos a volver a hablar un poco de sustancias, de drogas, estas cosas que hace ya un tiempo que no se hablan. Y como siempre, que hace tiempo que también que no se recuerda, no os droguéis. La dejáis para nosotros, que ya haremos buen uso de ellas, por dado nuestro espíritu de sacrificio y de pensar siempre por el bien común de los demás. Al igual que los próceres de la patria y del mundo. ¿Y del mundo? Sí, del mundo mundial, que hoy en día se están reuniendo para para, dicen, refundar el capitalismo. Ah, sí, el G20 se ha reunido y por fin España también se ha reunido. Estaban todos preocupados diciendo hoy que no nos han llamado, que nosotros no vamos a poder ir. Ay, ay, ay, qué pena y qué dolor, que no dejan entrar ni entre los 20 primeros. Pero bueno. Como si el capitalismo se pudiese refundar. Está ya muy bueno, visto. Más de lo mismo tendremos. Y vamos hoy a inaugurar, cómo no, pues un serial sobre el peyote y el San Pedro. Vamos a leer un poquillo. Datos generales. Origen. El peyote, la planta que hace que los ojos se maravillen, según la describió un autor francés, es una cactácea de origen americano que crece en las regiones desérticas de Norteamérica, sobre todo en la sierra que corre entre el Nayarit y San Luis Potosí. De acuerdo a las estimaciones de uno de los primeros cronistas españoles, Fray Bernardino de Sahagún, los toltecas y los chichimecas conocían el peyote por lo menos 2 milenios antes de la llegada de los europeos al continente americano. El etnólogo Carl Lumbolz estima que en realidad se remonta a más de 3.000 años de antigüedad, ya que es un símbolo utilizado por los tarahumaras. En la ceremonia del peyote aparecen tallas rituales que datan de esa fecha preservadas en rocas volcánicas, para que luego digan que siempre hay gente que dice que la droga es una cosa solo de hoy en día, ¿no? Que eso antes no pasaba, no existían. Los primeros testimonios escritos sobre este cacto sagrado pertenecen a Sahagún. Hay otra hierba como tunas de tierra, se llama peyolc, es blanca, se encuentra en el norte del país. Los que la comen o beben ven visiones espantosas o irrisibles. Dura esta intoxicación de 2 a 3 días y después se quita. Es como un manjar de los chichimecas, pues los mantiene y les da ánimo para pelear y no tener miedo, ni sed, ni hambre, y dicen que los guarda de todo peligro. El consumo del peyote ha subsistido en Norteamérica a pesar de la llegada de los europeos y la imposición de sus creencias y costumbres. Los pueblos que lo emplean ancestralmente con fines rituales se comportan ante él con temor reverencial. Consideran que los hace entrar en contacto con fuentes divinas y suponen que si no se han purificado previamente, los dioses les harán sufrir tremendos castigos. Por su parte, el San Pedro es un cactus columnar que puede llegar a ser gigantesco. Crece en México, Bolivia, Ecuador y Perú. En estos dos últimos países se utiliza dentro de los rituales chamánicos. Etimología y denominaciones. El nombre más común del peyote viene de la voz náhuatl, peyolt. Los tarahumaras lo llaman ziguri. Los tepehuanis, camaba. Los oyucholes, kikuri. Los coras, huali. Y los comanches, bukok. Bukok. Al peyote seco se conoce también como botón de peyote. Se cree que el nombre de San Pedro hace referencia a las propiedades enteogénicas del cactus, pues lleva el nombre del santo cristiano que precisamente guarda las puertas del cielo. En Centroamérica, San Pedro recibe también los nombres de aguacoya o gigantón, y no haré la rima fácil con lo primero. Química, identificación. El peyote crece en conjuntos llamados manchas, al abrigo de arbustos o plantas con púas que lo protejan de las heladas y los depredadores. Es un cacto de pequeño de color verde grisáceo, cuyas raíces en forma de cono se hunden profundamente en la tierra. Su crecimiento es muy lento, requiere más de 15 años para llegar a la madurez. Normalmente tiene un diámetro entre 2 o 15 centímetros, o sea que hay que ser muy paciente. Mm. El peyote puede tener entre 5 o 13 meristemas, gajos. A los que tienen 5 se les conoce como estrellas. Se supone que son los más buscados debido a sus poderosas concentraciones psicoactivas. Sus flores blancas con aureola rosácea miden cerca de 2 centímetros y medio. Se recoge antes del tiempo de lluvias que antecede a la floración, cortándose al ras del suelo para que de raíz brote una nueva cabeza. Cuando se seca, se encoge y adquiere un color gris oscuro, entonces se le conoce como botón de peyote. Bueno, acá hay una serie de fotografías que ilustran lo que se va explicando, pero esto no es la televisión y no lo veis. Y nosotros sí, ala, a chincharse. El San Pedro es un cactus columnar largo y de crecimiento rápido. Cada año se eleva aproximadamente un metro y su diámetro aumenta alrededor de 12 centímetros, tal como ilustran las fotografías que no podéis ver. La mezcalina pura tiene el aspecto de pequeños cristales de color blanco y sabor muy amargo. Composición. El peyote es una planta rica en alcaloides. A la fecha se han aislado más de 50, entre ellos peyotina, analina, analoidina, analinina, anolinina, lofroforina y el más importante de ellos que es la mezcalina. Es el único que suena a algo, ¿no? Fue aislada en 1896 por el farmacólogo Arthur Heffer. Se la llamó así porque fue extraída del peyote seco que según los científicos europeos de la época se conocía como botón de mezcal. El San Pedro es la tercera cactácea con mayor concentración de mezcalina después del peyote y la variedad Trichocereus peruveanus, que es más fácil de encontrar. La mezcalina es un alcaloide sumamente estable. Se ha detectado en antiguas muestras de un entierro mexicano que data de hace 1000 años, más o menos la edad que tiene Fraga, entre otros. O más, incluso. Formas de adulteración. No existen. Sin embargo, algunos cactos se han hecho pasar por peyote para engañar a los consumidores novatos, especialmente el Pelespora acidimorphis y el Ariucarpus retusus, llamados por los indígenas de México peyotillos o falsos peyotes. Esos nombres científicos. Sí. La mezcalina pura es muy difícil de conseguir, porque tanto la prohibición como sus altos costes de manufactura han hecho que prácticamente no exista en el mercado. El farmacólogo Jonathan Ott dice que la mezcalina, más que ninguna droga, ha sido suplantada en el mercado ilícito, principalmente por LSD. Dice que es altamente improbable que más de unas pocas decenas de miles de personas hayan ingerido auténtica mezcalina en su forma pura. Y hasta aquí puedo leer por hoy. Continuará. Y ahora pondremos un tema del grupo argentino, clásico argentino, Los Violadores. Con la canción es 1-2 Ultraviolento. ¡Ultraviolento! qué bonita es Barcelona, ¿no? O Carcelona. Carcelona cada vez es más bonita, tío. Cada vez me gusta más. Porque por fin la chusma se está retirando de las zonas guays Cosmopolitas. Y cosmopolitas de Barcelona. Como debe ser. Como debe ser, por otra parte. Con ese hotel de 5 estrellas que han puesto ahí en plena Rambla del Raval. Me encanta ese hotel, ¿eh? Y a mí también. Yo, de hecho, de vez en cuando voy ahí y tal. Sí, yo también. Sí, con el pastón que me pagan aquí, puedo ir todos los días si me da la gana. Incluso puedo hasta comprar el hotel si quiero. Y además, que consuelo que pronto Barcelona Centro va a estar libre de pobres, de... De maleantes, sobre todo. De feos. De feos. Pues bien, tengo un articulillo que habla sobre eso. Y se titula: La noche de Barcelona se divide entre pijos y cholos. Y los cholos no sé qué coño será. ¿Cholos? Eso se lo ha sacado de la manga el periodista este de los cojones. Esto me suena más un término así, más en plan banda callejera latinoamericana. Sí, como los Nietas y los Latin Kings, ¿no? No, porque ahí se llama mucho por el mote de cholo. Sí, sí. Pues bien, ahora a la gente que no llega al nivel de adquisitivo oficialista, pues se le llama cholo. Bueno, y sobre todo al que no piensa demasiado. Bueno, perdón, al revés, al que piensa algo. Que no piense demasiado es lo que tienen que hacer los pobres. Claro. O sea, no pensar nada. Sí, sí. Si piensan, es malo. Pues bien, una tesis revela la homogeneización del ocio nocturno por parte de las administraciones como medio de control social. Este es el precio que los ciudadanos han de pagar para que Barcelona pueda presumir de ser una ciudad cosmopolita, cool y moderna, según afirma Jordi Nofre, investigador del Departamento de Geografía Humana en la Universidad de Barcelona. Con un sueldo seguro de la hostia. Bueno, seguro. Esa peña. En su tesis sobre el ocio nocturno en Barcelona y área metropolitana. Desde 1998, año en que el Ayuntamiento crea el Plan de Estrategia del Sector Cultural, un documento orientativo para diseñar la marca de Barcelona, la oferta de ocio nocturno del centro de la ciudad ha sufrido una gran transformación. Los nuevos locales se dirigen a la clase media asalariada y, por tanto, exigen buena apariencia y estatus social. ¿La clase media asalariada? Pues sí, pero es la cuesta para mucho. Pues serán los que cobran un buen sueldo, ¿no? Porque si se puede, que pueden permitirse el lujo de pagar los precios de las copas que te ponen en esa mierda de locales. No, hombre, esos son locales para gente guay. Claro. Donde nunca nos dejarán entrar a nosotros. Bueno, a mí, de hecho, yo voy por ahí disfrazado, que a mí no... Bueno, para empezar, ya no soy ni humano. Lo que pasa es que me disfrazo en apariencia humana. Ya. Cuando Mateo Fortuna habla de la transformación del Sutton, se refiere al momento en que el local adoptó el apellido The Club, término impulsado por el Plan de Estrategia del Sector Cultural para añadir distinción a la noche a través de promover locales pequeños, de diseño y con precios elevados, según revela el documento de Nofre. El Plan de Estrategia Cultural nace del programa Barcelona Bonanit, que según las administraciones tiene como objetivo normalizar la noche. ¿Y qué significa normalizar? Según Nofre, la intención del programa es pasar de un ocio nocturno popular a uno más pijo. Ahora bien, esta nueva imagen de Barcelona, ¿a quién perjudica? Jordi Nofre opina que este reformado ocio nocturno aleja a las clases populares del centro, obligándolas a desplazarse a la periferia cuando todo el mundo debería tener derecho a la ciudad. Es un tipo de segregación social. Pues sí. El Raval, target de élites. Otras discotecas en Ciudad Vella, como Club 13, Choco Lounge Club, Rita Blue, Letra Ferit, también son producto de este ánimo de limpiar la ciudad. Estas son las palabras que emplea Sandra Nieto, directora de marketing de Choco, situada en el Port Olympic, cuando define el local. Este lunch club de cuidada decoración minimalista nos traslada a un oriente moderno en un espacio único, diseñado según los preceptos del Feng Shui. Vaya, ves. ¿Lo cual o qué has dicho? Lo del Feng Shui, tío. Lo que pasa es que tú no estás... ¿Y eso qué? Eso no es para los pobres. O sea, que olvídate. El Raval ha sido el barrio que más transformación ha sufrido, según Nofre, por haberse convertido en el principal punto de atracción del turismo. Locales como Harlem Jazz Club, donde se escuchaba música en directo y eran frecuentados por gente perteneciente a las clases populares, se han cerrado. O sea, por otra parte está bien, ¿eh? Que esa música no trae nada bueno. Trae gente oscura con pensamientos más oscuros aún. Claro. Eso me lo dijeron una vez, ¿eh? Sí, sí. Estos bares han sido reemplazadas por discotecas de música electrónica como Fellini, City Hall o el bar-restaurante Rita Blue, cuyo consumidor es el nuevo bohemio de clase media asalariada, grupo favorecido por las administraciones por ser el ciudadano vinculado a la marca de Barcelona que se cree proyectar al mundo. Una marca importada del Soco, de Nueva York o de Londres. La música como control social. La música tiene mucho que ver con estas estrategias que pretenden normalizar la noche. Normalizar, ya ves. O sea, nos van a normalizar a todos, ¿no? Según Nofre, la música electrónica y de fusión contiene mensajes sin ninguna reivindicación, mientras que otros estilos como el rock, punk o heavy metal invitan a la controversia y a la rebeldía. El autor de la tesis concluye bueno, que... Bueno, mientras que no sea que se pueda comprar, porque también el rock and roll hay gente que siempre se deja comprar. Y, claro, como Extremoduro, por ejemplo. Y como muchos más también. Sí, sí. El autor de las tesis concluye que el objetivo de homogeneizar la cultura es, aparte de crear una marca, eliminar disidencias y fricciones en el espacio público. La administración pública es quien diseña estas estrategias. De hecho, quien redacta estas estrategias es el Instituto de Cultura de Barcelona. Evidentemente, detrás de estas estrategias están los agentes privados, que son los empresarios del ocio nocturno. Los cholos, rebeldes de la normalización de la noche. O sea, ahora nos llaman cholos. O sea, que ahora la gente que ellos consideran como anormal son cholos. Sí, sí. Mira qué bien. Nofre, vaya personaje, explica en su tesis que esta homogeneización de la noche por parte de las élites urbanas provoca que la clase trabajadora se desplace a los suburbios para consumir un ocio nocturno completamente opuesto. Una noche que se contrapone a la influencia catalanista y conservadora de las instituciones públicas. El estudio continúa describiendo las diferencias entre cholos y pijos. Los primeros comienzan a trabajar antes, preferentemente en lugares poco cualificados. Se inician antes en las relaciones sexuales. Y las chicas buscan un perfil de macho ibérico como ideal de pareja, en contraposición de las de clase mediana alta, que buscan al hombre posmoderno, comprensivo, metrosexual. Eso, metrosexual. Y con éxito profesional. O sea que ahora están aquí dividiendo a la gente según sus gustos, según sus particularidades. Y todos los pobres, todos los de clases populares, son machistas, buscan... O sea, como si ser pobre estuviese reñido con el buen gusto, ¿no? ¿Están diciendo? Sí, más o menos. O sea, que el buen gusto y el éxito social, pues lo dejamos a los pijos. Y los cholos, que somos el resto de la humanidad, pues... No, y encima huelen mal. Y encima huelen mal. Falta añadir eso. Sí, sí. En este contexto es evidente que existan demandas opuestas en el consumo de ocio nocturno. En la periferia de Barcelona existen macrolocales dirigidos a la clase trabajadora, que ofrecen una música flamencada, latina o reggaetón. Discotecas como Get Back, Bora Bora y Malas de Festa estarían dentro de este grupo, con una noche mucho más alcoholizada y sexualizada. En la discoteca se viene a ligar y hay muchas más chicas que chicos, afirma Iván, propietario de Malas de Festa, cuando le pedimos que nos describa su local. En fin, una peste de artículo que he traído hoy. No, pero ya va bien para este programa. Alguien lo tenía que decir. No, que el mundo es para los guapos y ya está. Y para los pijos y para las clases altas. Pobres que se dediquen a trabajar y el excedente que no pueda trabajar, pues al trullo, ya está. Pues ya está, claro, mira. Y la zona centro de Barcelona, para cada vez más guapa. Sobre todo zonas como el Raval, que ahora tienen una imagen muy diferente de lo que era antaño. Ya, ya. Pero muy, muy diferente. Sí, sí. Y ahora ya estar en la calle ya es un crimen casi prácticamente, estar en un banco y estas cosas. Sí, sí. Consumir bebidas alcohólicas, orinar en vía pública, eso ya es prácticamente un acto criminal. No, hombre, esto cada vez se... ¿Cómo puede ser que, o sea, que en medio de la noche en el centro puedas adquirir una lata por un euro? Eso no puede ser, joder. Bueno, mira, ya lo acabarán quitando ya. Solo tienen que haber locales que mínimo la consumición sean de 5 euros para arriba, si no... Sí, sí. Y además mirarte con lupa, que lleves todo ropa de marca y... Eso. Y no ir con bambas, ¿eh? Nada de bambas. Y ni mucho menos con chándal. Pues sí. Bueno, con chándal directamente a prisión. A los noctámbulos que nos estén escuchando, pues ya pueden hacerse una idea de por dónde van los tiros, si se han pasado por el Raval últimamente. Y sobre todo tener muy bien atentos los ojos, para que no vengan los de siempre. Vaya. Y ahora vamos a poner pues un par de temas en los ilegales. El primer tema es problema sexual, cosa que los ricos parece ser que tampoco tienen. No. Eso sí, aunque se hace falta, para eso está el Viagra. Y luego, otro tema de los ilegales que será sorpresa. Surprise. Esta no es. Tiempos nuevos, tiempos salvajes. Toma un arma, eso te salvará. Levántate y lucha, esta es tu pelea. Levántate y lucha. No voy a luchar por ti. Tiempos nuevos, tiempos salvajes. Toma tu parte, nadie regala nada. No hay nada sin lucha, ni aire que respirar. No eres un juguete, levántate y lucha ya. cuesta el trabajo, nací cansado, el trabajo es sagrado, por eso no lo toco. El trabajo es una gran putada, me echaron del curro por ser un vago. Estoy muy contento de estar en el paro, tumbado en mi cama sin mover un dedo, cuento las arañas que hay en el techo. No me gusta el trabajo, nací cansado. No me gusta el trabajo, nací cansado. El trabajo es una gran putada. Murder takes the wheel of the Cadillac and death comes in the bathroom. Yeah, oh, Deanna. Ahora tenemos una sección de mini agenda, que hemos recibido un comunicado a través de un mensaje de un móvil sobre un anticipo de unas jornadas que se harán pronto. Jornadas verdes, que se celebrarán del 24 en el 30 de noviembre. ¿Qué se harán durante dichas jornadas? Pues cosas como charlas, talleres, fumadas, catas. Seguro que habrá muchos voluntarios a ofrecerse de cobayas. Y aparte habrá un concierto el sábado día 29 de noviembre, un concierto del cual no tenemos ninguna información de momento. Es una sorpresa, pero sí. Pasaros que seguro que vale la pena. Hay que decir, que repetir, que estas jornadas se realizan del 24 al 30 de noviembre, donde todos los actos se harán en el casal de Nou Barris. ¿Y la dirección del casal de Nou Barris cuál es? Pues no la tenemos. Vaya. Yo sé más o menos dónde está, pero lo que es la dirección, pues no, ahora no me acuerdo cuál es la dirección exacta. Bueno, pues el casal de Nou Barris. Sí, que está al lado del metro, ¿eh? Y todos los eventos se cerrarán a partir de las 19 horas, del 24 al 30 de noviembre, lugar casal de Nou Barris. Cuando tengamos más información, pues la diremos. Vale. Y ahora, como nosotros no estamos enamorados, como decía la canción, del trabajo, ya que el trabajo es algo sagrado, pues mejor no tocarlo. Mejor no tocarlo. Pues vamos a hacer un descansillo y poner un recuperatorio de varios grupos y de varias canciones. Sacar a escupitajo, La tesia te has cortado por tener careto lamo. Dale mi contento y por supuesto lo tramado. Sale descubriendo por la ciudad a tu paso. Dale mi contento y por supuesto lo tramado. Sale descubriendo por la ciudad a tu paso. Escupa el alcalde. Escupa el alcalde. Escupa el ministro. Escupa el ministro. Escupa la estufa. We'll be right back. Es mi detector de gilipolleces. Está sonando, no te acerques. De todas las clases sociales se congregan espontáneamente en Madrid para expresar su repulsa contra el terrorismo, asistiendo al entierro de los falangistas Martín Mora Bernaldez y David Lara Martín, asesinados por el comunismo. Este acto fúnebre, presidido por el ministro secretario general del movimiento en nombre del caudillo, ha constituido una imponente manifestación de duelo y al mismo tiempo un espontáneo plebiscito para demostrar la adhesión y lealtad del país en torno a Franco y al régimen de justicia, autoridad y libertad que representa. Aquí otra vez, y como siempre, yo me he ganado otro descanso. Amplío mi descanso. Y nos vamos al 19 de diciembre de 1970... Y hoy tenemos un documento muy importante. Vamos a entrevistar ni más ni menos que a un etarra, pa, una banda de estas que seguro que nosotros derrotaremos en 4 días. Y seguro que acertaré. Yo ordené la ejecución del comisario Manzanas. Un dirigente de la rama militar de ETA ha entrevistado un lugar cercano de Madrid por un periodista italiano, al cual yo haré la voz del periodista italiano. Porque ahí, pero Italia cuánto perdió desde que ya no está el Duce, gran amigo de nosotros. Yo soy el jefe militar de la ETA. He sido yo quien ha ordenado la ejecución del comisario Manzanas en Irún y continuaremos por el mismo camino. Hemos condenado ya a otros enemigos del País Vasco, policías informadores de la policía. No nos queda más que ajusticiarlos. Con vistas a estas acciones, se está adiestrando el grupo militar de la ETA. Ha dicho al seminario milanés de gente un maldito terrorista que, según la publicación, ha hecho las declaraciones en un lugar secreto cerca de Madrid. ¡Policía, sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Los prefiero! ¿Usted se considera un asesino? Es difícil contestarle, dijo el entrevistado. Personalmente no he matado a nadie, pero he ordenado numerosas ejecuciones. A la pregunta de que va a adiestrarse en Francia, el terrorista responde: allí nos arriesgaremos mucho menos. La policía francesa nos busca con menos interés que la española, aunque las dos organizaciones están en contacto entre ellas. Allí tenemos amigos gente que nos ayuda. Hablamos la misma lengua, el vascuence. Los vascos franceses y los españoles son solidarios. De todas formas, nos arriesgaremos también a la prisión de Francia. La propaganda va a acabar. Vamos a hacer la basura, facturas que pagar para desayunar. Dolor de cabeza y malestar en general. Por las mañanas, chocolate de café y comienzo a funcionar. La ETA se divide en cuatro brazos, dice... Dice luego el terrorista entrevistado. El militar, el político social, el cultural y el económico. Nuestro fin esencial es la formación política de la juventud vasca, y además preparamos pequeños grupos de guerrilleros. ¿Dónde encuentran los fondos para sus actividades? Pregunta el periodista de gente. Hacemos robos. Hace unas semanas hemos logrado 2.200.000 pesetas. ¿De dónde vienen las armas? Estas pistolas son españolas, pero también nos llegan de Checoslovaquia, pasando muchas fronteras. La checoslovaca, la alemana, la belga y la francesa. ¿Usted, que es el jefe militar de los independentistas vascos, mejor dicho, separatistas, piensa lograr conquistar con las armas esa independencia? Eso es prácticamente una utopía, contesta el terrorista. Porque tenemos en contra una nación fuerte, pero el activismo militar tiene por objetivo hacer reaccionar a la opinión pública española a nuestro favor. Por otro lado, atraco con siglas de la ETA y la FAI en Argentina. Rosario, Argentina. Un atraco fue perpetrado esta mañana contra el consulado de España. En esta ciudad, de donde los delincuentes se llevaron unos 300.000 pesos argentinos, $750, arrojando en una de las dependencias una bomba Molotov. Aunque encima el nombre tiene que ser de un bolchevique ruso. Un grupo de 4 o 5 personas jóvenes irrumpieron en el local empuñando armas de fuego y, tras inmovilizar bajo amenazas de muerte a 3 empleados y a un visitante, los encerraron en una habitación. ¡Lucha! ¡Lucha! Los asaltantes, con una llave que retiraron del cajón en un escritorio, abrieron luego la caja de caudales llevándose el dinero mencionado. Y tras reunir en el despacho principal carpetas y revistas, arrojaron sobre ellas una bomba que provocó un principio de incendio. Asimismo, pintaron en las paredes las siglas ETA y de la FAI. Bueno, ya se sabe que es casi igual entre rojos, que más da que uno vaya de rojo y otro que vaya más de negros. ¡Si todos son unos terroristas! Bueno, hay que especificar que la FAI no es el grupo ese terrorista de España, sino corresponden a la denominada Fuerzas Armadas de Liberación de Argentina. ¡Lucha! ¡Lucha! ¡Lucha! Aquí otra vez vuelvo después del doble descanso merecido, como siempre, para deleitar y martirizar a la vez a toda la posible audiencia que pueda haber o que vaya a haber. Con la horterada, ¿no? Sí, la sección de horterada que patrocina una vez más y, como siempre, colocaos. Y vamos a poner a uno que sí que es un punky de la hostia. Es ni más que menos que el Rafael. O Rafael, los conocidos. Rafael es el otro, del tarot y todas estas cosas. Ah, bueno. Yo siempre he llamado Rafael, llamo a los dos. Y pondremos su memorable tema... ¡Escándalo! Escándalo. siempre la misma rutina. Nos vemos por las esquinas, evitando el que dirán. Mi cuerpo no se acostumbra a este amor entre penumbras, que es más fuerte que un volcán. Escondidos de la luna, no se puede continuar. Por desgracia o por fortuna, no te dejaré de amar. Censuren por todita la ciudad. Ahora no hay quien me detenga, aunque no pare la lengua de la alta sociedad. Este río desbordado no se puede controlar. Si lo nuestro es un pecado, ¿sabéis una cosa? Las juventudes de ETA dicen que algunos de sus centros son fumadores de porros. Esto sacado del periódico de Pedro J, un periódico con una solvencia de la hostia. Con una credibilidad a prueba de todo. Sobre todo con una ideología ultraizquierdista impresionante. Dudoso, o sea, no hay ninguna duda de que es creíble. Sí, sí. Decíamos que la juventud... Información objetiva. Las juventudes de ETA dicen que algunos de sus centros son fumadores de porro. Estamos muy perdidos. La situación es desastrosa. La gente solo quiere fiesta renunciando así al activismo. El documento elaborado por uno de los dirigentes de SEGI es bastante exhaustivo, de modo que ni siquiera el Ministerio de Interior hubiera podido, con todos los medios de los que dispone, realizar una foto de la situación, como señala el dirigente del movimiento ilegalizado, tan nítida del Estado y de las ocupaciones de las juventudes de ETA. O sea, aquí viene a decir que lo que no sabe el Ministro de Interior lo sabe este periódico. Claro. Y mira dónde bebe. En qué claro, claro. Bebé. Sí, sí. ¡Cuidado! El asunto de los porros resulta especialmente paradójico, porque, tal como consta en el mismo documento, durante una época ETA se erigió en defensora de la moral antidrogas. Para eso tampoco hace falta recurrir a este documento, joder. Eso... Hasta el punto de que asesinó a varias personas con el argumento de que estaban vinculadas a ese mundo. Los textos a los que ha tenido acceso dicho periódico, que no anunciaré, pero ya lo he dicho, son de mediados de 2006 y de 2007, y han sido puestos a disposición judicial hasta hace escasas fechas, después de que los agentes lograsen abrir el soporte electrónico que los contenía, en su enorme inteligencia sin fin. Demuestran, por tanto, que desde principios de la tregua anunciado, poco antes de ese periodo de tiempo, las estructuras de ETA estaban dispuestas a seguir, pero constatan que los miembros de SEGI se duelen, y así lo manifiestan, de una situación de enorme crisis como consecuencia del hostigamiento que vienen arrastrando. En uno de los textos puestos a disposición judicial, el máximo dirigente de SEGI en Guipúzcoa realiza un relato de la evolución del movimiento que demuestra su vínculo con ETA y su estrategia. Se jacta de que en los 80 el movimiento juvenil de ETA encabezó actividades de todo tipo, y al hacerlo comprometió, y aquí viene lo bueno, a grupos musicales a los que vincula con sus intereses, como Barricada, Escorbuto o La Polla, bueno, sobre todo Escorbuto. Estaba, bueno, tenía una vinculación de la hostia. Sí, sí. Con este mundo. Bueno, pero como son vascos, pues todos están en el mismo saco. Sí, para que veas, o sea, la rigurosidad y la poca manipulación que tiene siempre la prensa burguesa. Sí, sí. Siempre sale el sol. Ahora me parece que vamos a ir con el clero, ¿no? Pues sí. Clérigos a tortazo limpio en Jerusalén. ¡Oh, qué divertido! Para verlo desde un balcón. Sí. Para que pase debajo de tu casa. La policía de Israel detuvo a dos religiosos cristianos el domingo, luego de que una discusión entre monjes de vertientes diferentes de la fe ortodoxa estalló en una pelea cerca del sitio considerado como la tumba de Jesús. Es que encima, o sea, los religiosos de las tres religiones mundiales no han tenido otra cosa que buscar el mismo lugar de Ciudad Santa, que es Jerusalén, tanto como cristianos, como judíos, como musulmanes. Joder, con las ciudades que hay en el mundo, los sitios, todos se tienen que apuntar al mismo. Eso demuestra, pues, la absurdez de las religiones y de los lugares santos. Pero tampoco serán tan absurdas, porque a algunos bien que les va para llenar sus arcas. Hombre, es un negocio más la religión. Todo se inició durante una procesión de religiosos armenios en conmemoración del descubrimiento en el siglo IV de la cruz en la que murió Jesús. Los griegos se molestaron por el desarrollo de la marcha sin uno de sus miembros presente, temiendo que el acto restara méritos a su reclamo sobre el edículo, la estructura antigua alzada en la que sería la tumba de Jesús, permitiéndole en cambio a los armenios el clamar derecho sobre ella. Los armenios se negaron a admitir a un religioso griego y cuando trataron de realizar la marcha, los griegos se interpusieron en su camino, iniciándose el zafarrancho. Cuando creo que también los armenios comparten también la iglesia ortodoxa como los griegos. Sí, sí, son ortodoxos los dos. O sea, dentro de la misma tendencia del cristianismo pegándose, ¡qué bien! El vocero policial Mickey Rosenfeld dijo que la policía tuvo que intervenir cuando se informó de un enfrentamiento. Dos monjes, uno de cada bando, fueron detenidos. Un bárbaro religioso armenio, con túnica roja y rosada, y un monje griego ortodoxo, vestido de negro y con una herida sangrante en la frente, fueron esposados luego de resistirse a decenas de policías antimotines, manifestó. Y eso que tenían a Dios de su parte. Sí, sí, los dos tenían a Dios de su parte. Seis sectas cristianas se reparten el control de la antigua iglesia. Suelen luchar por territorios e influencia con cierta regularidad. lo cual de vez en cuando precipita la intervención de la policía. O sea, en plan como bandas de mafias, ¿no? Sí, sí. Estos son los Nietas y los Latin Kings, igual. Estábamos manteniendo la resistencia para que no pasara la procesión y establecieran un derecho que no tienen, dijo un joven monje griego con una lesión cerca del ojo izquierdo. El monje, quien se identificó como Serafim, dijo haber recibido la lesión cuando un armenio le pegó por la espalda y le rompió los anteojos. Madre Toma mía, ya. Qué brutos son. Y por la espalda, ¿eh? Como un machote. A traición, ¿eh? Le metió. En fin. Hay que decir que ojalá que siga cundiendo el ejemplo. Y nos deleiten con esos espectáculos. Sí, sí, que se den de hostias más a menudo, ¿eh? Esto es para que pase debajo de tu casa y lo puedas ver. Pues nada, después de analizar el mundo de allí arriba y del más arriba, pues vamos a poner qué. Pues una musiquilla, ¿no? Algo. Sí, la trapera, ¿con qué canción? A la regla. Y sonará así. A su madre. ¡Estoy desvirgada! Un policía arresta a su compañero por robar a los detenidos. ¡Qué raro que un policía robe! Aguascalientes, México. Un policía arrestó a su propio compañero de patrullaje por haber robado una botella de vino y un reproductor de música a un hombre que había sido detenido momentos antes, informó el lunes la alcaldía de Jesús María. ¡Menudo chorizo! En el estado mexicano de Aguascalientes, por el centro de México. Cuatro hombres habían sido detenidos durante la madrugada por escandalizar en la calle y fueron trasladados a la comandancia, de la que salieron tras pagar una multa, pero un sujeto regresó y mencionó que en su camioneta traía un guiop y una botella de vino y ya no las encontraba, dijo el alcalde Gregorio Zamarripa. Se había trincado la botella. Sí, sí. Uno de los policías ordenó que se revisaran las patrullas de los uniformados que participaron en la detención y los objetos fueron encontrados en la que conducía su propio compañero y que se quedó vigilando el coche de los detenidos. El policía llevó personalmente a la procuraduría a su colega, donde lo denunció por el presunto robo. Vamos a premiar al comandante policial por haber tenido este acto de honestidad y a pesar de que varios de sus compañeros se chiviaron, molestaron, quiere decir. Por su proceder, es como debe actuar siempre la policía, ni modo, dijo el alcalde de Jesús María. ¡Ándele, pues! No, el acento mexicano no me sale. Bueno. Pues yo tengo aquí otra noticia. Una memoria USB con datos confidenciales del gobierno británico acaba en el aparcamiento de un bar. Una vez más el gobierno británico olvidándose las cosas por ahí. Ya pasó en otra ocasión, ¿no? Que se había olvidado los datos personales de no sé cuántos militares. Sí, en un pub. En un pub. Vaya, ves. Londres. Las autoridades británicas han lanzado una investigación sobre cómo un dispositivo de memoria USB con nombres y claves de entrada en un importante banco de datos del gobierno ha podido acabar en el aparcamiento de un pub inglés. Según informa el dominical The Mail on Sunday, el ministerio competente ha ordenado cerrar provisionalmente el portal Gateway, que contiene, entre otros datos, los relativos a las devoluciones de Hacienda o multas de tráfico hasta que se garanticen su seguridad. Ante todo, como se está demostrando que la seguridad ante todo. Hombre, eso es lo primero. La pérdida de ese dispositivo de memoria es un nuevo quebradero de cabeza para el gobierno británico, que ha extraviado en los últimos meses varios disquets con informaciones confidenciales sobre los ciudadanos. Bueno, que eran militares, no eran ciudadanos corrientes. Claro, un militar, pues un militar. Bueno, mira, para el que lo encontrara, pues tenía como para... Sí, para hacer una exclusiva blog, salir en una televisión de estas, un canal de cotilleo y vender la exclusiva. Por ejemplo. Por ejemplo, en el programa de Ana Rosa, ¿no? Perdida la esperanza, perdida la visión, los problemas con... La memoria USB... A ver, un portavoz del Ministerio de Trabajo y las Pensiones aseguró que la memoria en cuestión contenía los datos de muy pocas personas y añadió que esos estaban además cifrados. Nos lo tomamos, sin embargo, muy en serio y una investigación está ya en marcha, dijo la portavoz, para quien la máxima prioridad es garantizar que los datos estén seguros. La memoria USB la extravió un empleado de la empresa Atos Origin, a la que el gobierno ha encargado la gestión del sistema Gateway, y apareció en el aparcamiento de un pub en la localidad de Canock. en el condado de Staffordshire, donde Atos tiene su sede. Nuestras vidas se consumen, cerebros se destruyen, nuestros cuerpos se han rendido. Un portavoz de la compañía señaló que, al sacar la memoria de la sede de la empresa, el trabajador había incumplido sus obligaciones y aclaró que Atos Origin se responsabiliza de lo sucedido y sancionará al individuo en cuestión. Que ver, el Imperio Británico ya no es lo que era. Pues bueno, ya tenemos aquí otra muestra de la ineptitud del gobierno británico, ¿no? Se acaba de caer un asesor de la silla, aquí en directo. ¡Hala, asesor! ¡Venga, hombre, vete ya! ¡Hala, por los suelos! ¡Ya vienes drogado! ¡Qué vergüenza, qué vergüenza! ¡Muertos! ¡Ya estáis muertos! Que pronto aprenden los canallas. Sí, sí. ¡Ya estáis muertos! Y ahora pondremos, creo, sí, has acabado. Sí, sí, ya ha acabado la noticia. Pues pondremos un tema de Los Tronchos del CD A Secas y la canción es En el punto de mira. Una concejala tinerfeña demuestra en su pleno que no sabe qué significan las siglas ONG. O sea, una prueba de tener una cultura y unos conocimientos impresionantes. O de lo poco que le importan también las ONGs, ¿no? Una concejala de Santa Cruz de Tenerife protagonizó el pasado martes un increíble pleno municipal al demostrar abiertamente y con escaso remordimiento que ignora qué significan las siglas ONG. A la pregunta de un concejal de la oposición, ¿cuál es la relación de inmuebles cedidos a ONG? La responsable municipal del patrimonio, Esther Sarraute, responde, en patrimonio no figura ningún local cedido a ONG. Sí figuran otras asociaciones como San Miguel, Cruz Roja, etc. Pero con esa sigla, no. La respuesta provocó de inmediato las risas disimuladas de los demás asistentes al pleno, hasta que el regidor que formuló la pregunta, Guillermo Giugú, se pone serio y visiblemente molesto. Intenta aclarar a la concejala que ONG no es el nombre de ninguna organización, sino que significa organización no gubernamental. Justo antes de recordarle que presentó esa pregunta 3 meses antes, esto parece de Groucho Marx, suelta entonces Giugú, del Partido de Ciudadanos de Santa Cruz. El alcalde Miguel Cerolo intenta bajar la tensión, pero se lía al tropezar con la palabra concatenación, con la que intenta justificar lo injustificable. Pero luego la concejala comete el error, luego reconocido y rectificado, de atribuir a los técnicos que elaboraron la respuesta el error de confundir ONG con el nombre de una entidad concreta. Yo me he fiado de un informe que me han dado, dice Esther Sarruti. Vuestras palabras son ladridos. Alguien que le quería gastar una broma, ¿no? Lo quiere arreglar y lo empeora. No me creo que un funcionario de este ayuntamiento no sepa qué significa ONG. Insiste Giugú. Y que consigue al final las disculpas del alcalde y que la concejala Sarraute exculpe a los técnicos y asuma. Quizá fue culpa mía, no de los funcionarios. El sainete dura 7 minutos y comienza a arrasar en internet gracias a Google. El esperpento que nunca cesa en estos lugares. Pues tenemos aquí una noticia de Pali, que es un personaje que a mí, pues yo me parto el culo con la tía esta, porque dice que, entre otras perlas de la tía esta, dice que Dios le enseñará el camino hacia la Casa Blanca, sobre si se le ha cuando se le preguntó si pensaba ir de candidata para las elecciones de 2012. El camino que Dios le designa, ¿será recto o será con atajos? Pues eso no se sabe. Pero bueno, como Dios está de su parte... Claro. Supongo que se lo pondrá fácil. Palin, víctima de una broma al recibir una llamada de un falso Sarkozy. Otro personaje que me encanta. Sí, aquí sale muy a menudo. Sí, sí. Quizás este tipo relacionado con Sarkozy. Washington. La candidata a la vicepresidencia estadounidense Sarah Palin fue el sábado víctima de una broma que le jugó un comediante canadiense de origen francés, quien la llamó y se hizo pasar por el presidente de Francia, Nicolas Sarkozy. Después de que Palin se diera cuenta de que la llamada era un engaño, la candidata republicana de 44 años se mostró ligeramente divertida, según fuentes de su campaña. Ligeramente, ¿eh? No te lo pierdas, ligeramente. Sí, no, seguro que se estaba cagando en todo, lo que pasa es que no puede, tiene sí, que disimular. Solo con la sonrisilla esa falsa, ¿no? Profidem. Sí, sí. El grupo de bromistas de Quebec Justicier Masks, justicieros enmascarados, que ha tenido en el pasado como blanco de sus jugarretas al jefe de Estado y celebridades, colocaron la conversación con Palin en su página web. En la grabación se escucha como la compañera de fórmula del candidato republicano a la Casa Blanca, John McCain, recibió con emoción la llamada del falso Sarkozy. Es tan bueno escucharlo, gracias por llamarlos. Los respetamos mucho, John McCain y yo. Le amamos, dijo Palin. Palin pareció no darse cuenta durante bastante tiempo de la broma, a pesar del acento particularmente fuerte de Sarkozy y sus comentarios escandalosos. Como esta tía debe estar en la línea del George Bush, alias Arbusto Jr. Sí, sí, más o menos. La experiencia debe ser parecida. Sí. El comediante Sebastian Trudel le dijo a la gobernadora de Alaska que se mantiene siguiendo de cerca la campaña estadounidense junto a su asesor en temas norteamericanos, Johnny Holiday, quien en realidad es un famoso cantante francés. Cuando el falso presidente le dijo a Palin que su esposa, Carla Bruni, era caliente en la cama, la gobernadora soltó una risa para luego felicitarlo por su bella familia. No, y pensando por dentro, tú sí que vas a estar caliente cuando vayas al infierno. Palin le dijo al imitador que deseaba continuar las relaciones si llegaba a la Casa Blanca en las elecciones del martes. Deberíamos ir juntos de caza, le indicó. Trudel respondió, me encanta matar animales, quitar vidas, es tan divertido, ante lo que Palin volvió a reír. El grupo de bromistas ha utilizado la imitación de Sarkozy para gastar bromas al expresidente francés Jacques Chirac, al líder de los Rolling Stones, Mick Jagger, y a la cantante Britney Spears, entre otros. Pero esta fue nuestra pareja más explosiva hasta el momento, dijo la AFP, el comediante Marc-Antoine Audet, al aseverar que fue difícil acceder a Palin por su cerrado entorno de seguridad. La gobernadora Palin se mostró ligeramente divertida cuando se enteró de que se unió al selecto grupo de jefes de Estado, incluyendo al presidente Sarkozy y otras celebridades que han sido víctimas de estos bromistas. Se la vi, escribió la campaña de la gobernadora en un comunicado. Hombre, yo creo que muy contenta no se debió quedar, ¿eh? No creo. Pero bueno, pero tiene que aguantar el tipo, porque al fin y al cabo les pagan para eso. Y encima en este programa que me acabo de recordar, no hemos hecho mención ninguna a Obama hasta ahora. Obama, sí, tenemos nuevo amo del mundo, ¿eh? No, bueno. No, pero ahora está ya todo solucionado de repente, todo hecho piguay, todo de color de flores. Sí, sí. Todo arreglado ya, o sea, los yanquis ya van a retirar sus ejércitos de todos los sitios. Va a haber igualdad y solidaridad y hermandad y... Y muchas cosas que acaban por ad. Y todo lo que acabe por ad. Sí. Como falsedad, por ejemplo. Sí, bueno, pero eso no lo dicen ellos. ¿Para qué vamos a preocuparnos de nada ya? Ya está todo arreglado. ¿Has visto qué rápido? Sí, sí. No te preocupes, ¿para qué? Para nada. Un plisplá, pues llega este tío y ya está todo arreglado. El salvador del mundo. Sí, sí. Nos sí. va a salvar de nosotros mismos. Sí. Claro, todo el mundo remarca lo negro que es, cuando ni siquiera realmente es mulato, no negro. Sí, sí. Y se ve que ha ido a colegios de blancos, que no se ha relacionado con los negros cuando era joven este tío. Evidentemente, si yo hubiese estado educado como un negro, jamás hubiese llegado ahí. Vaya. Poniendo mala cara, todo sale peor. Ha sido el estómago y preocupación. Encima, me acabo de acordar también de la Condoleezza Rice. ¿Qué será de ella ahora? Pues no sé. Que será también, era también de, bueno, de un color aún más oscuro que él. Sí, era más oscura que el Obama, sí, sí, sí. Y ya sabemos lo estadista que era. Bueno, era una fascista. Esa es la palabra que la define. Pero bueno. Pues para celebrar que todo ya está arreglado, pues vamos a poner un tema de los resentidos. El tema es economía sumergida. Pues venga. Pues ya vamos al fin. El fin, se la vi. El fin, por fin, el fin. Por fin llegó el fin. Sí, sí, esto es filosofía pura, además son tonterías. Pues hemos estado yo, hemos estado tú, el divino supongo que habrá estado, ¿no? Claro, el divino siempre está ahí para protegernos. Está en todas las partes. Está en todas partes. No, no ha estado la vergüenza, porque la perdimos hacía tiempo. Y tampoco hemos tenido aquí un asesor que ha salido lesionado. Que es muy torpe de la trenzadera que llevaba a nuestra costa. Tío, se ha caído de la silla. Sí, sí. Lo hemos tenido que echar. A la puta calle. Sí, sí. A la RUE. Y ya está, estoy hablando no más de sí. Y ya está, hasta la siguiente. Pues venga, salud. Y os dejaremos con el pupurre este que sonaba con canciones varias. Para despedirnos. Soy un puto lento, un contento. Hoy ha liquidado, hay dos aquí muertos. Soy un puto lento, un contento. Hoy ha desterrado, hay tres aquí muertas. Soy un puto lento, un contento. Hoy ha desterrado, hay cuatro aquí muertos. Somos un contento, un contento. Sky, sky, sky, sky. Shit! curándome los pies. Fascismo tiene pies y cabeza.